Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Experiencias al vuelo. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se sintonizan con Acción Sonora. Hoy hablaremos sobre las experiencias del grupo de comunicación del Colegio San Cristóbal Sur. Bueno, nosotros nos encontramos en el suroriente de Bogotá y desde el año 2010 este colectivo viene desarrollando diferentes actividades para fortalecer las habilidades comunicativas, la investigación y el manejo de las TICs. Sí, claro, nosotros trabajamos en el proyecto de emisora escolar, pero el colectivo también desarrolla una propuesta de periódico desde el año 1999. Entonces, dejemos que sean los protagonistas de este colectivo quienes nos cuenten sus experiencias. A continuación, escuchemos el testimonio de uno de nuestros ex compañeros, quien nos contará las razones que lo motivaron a su vinculación al proyecto. Opiniones. Comentarios. Lo que dice la gente. En la entrevista. Bueno, yo ingresé a la emisora alrededor de mitad de año del 2011 y entré porque me parecía algo interesante. En ese momento la emisora casi no se conocía y quería saber qué hacían ahí. La razón de su integración al proyecto me parece muy interesante, pero ¿qué experiencias le dejó el proyecto? Bueno, pues acá en la emisora se han recogido muchas experiencias a lo largo de todo esto. Aprendimos a hacer entrevistas, a cómo comunicarse mejor, a hablar por radio, manejo de equipos y diferentes cosas. Y también aprendimos sobre cómo comunicarse mejor con los jóvenes y cómo a través de la emisora podemos llegar a difundir un mensaje cualquiera. Qué importante este comentario, pues nos motiva para seguir trabajando en este colectivo. También es de resaltar que hay compañeros que están participando y liderando este proyecto desde hace mucho tiempo, como lo es Cristian Belandia, un estudiante del grado 11. Él nos cuenta cuándo ingresó y por qué sigue vinculado al mismo. Opiniones. Comentarios. Lo que dice la gente. En la entrevista. Bueno, pues yo ya llevo 2 años en la emisora, he vivido muchas experiencias que han marcado mi vida, como aprender a expresarme mejor, aprender a escribir mejores cosas, a relacionarme mejor con mis compañeros y a saber que en cualquier momento se puede encontrar con personas que le van a marcar la vida a uno, como los profesores y las personas que hacen parte de la emisora. Y en la emisora, pues sobre todo, yo he vivido muchas cosas que me han servido para elegir mi carrera, que va a ser comunicación social, y pues liderar la emisora ha sido un trabajo muy bueno, que espero que cuando me vaya siga adelante. Y definitivamente el proyecto es una experiencia inolvidable para cada uno de los estudiantes que hacen parte, porque uno aprende a hablar, aprende a relacionarse mejor, aprende a hacer mejores cosas, a no quedarse solo en un punto, sino seguir buscando más cosas. Y sobre todo, lo último que digo es una experiencia inolvidable tanto para mi corazón y que siempre va a estar en mi vida. Opiniones. Comentarios. Lo que dice la gente. En la entrevista. Y bueno, con seguridad, todas estas experiencias les serán de gran ayuda en su futuro. Así es, Sofía, pero también es importante resaltar el ingreso de estudiantes nuevos al proyecto. Sí, claro. Por ejemplo, Edwin Martínez, del grado 6. Él ingresó este año con otros compañeritos. Él nos cuenta sus razones para estar en el proyecto. Bueno, pues yo entré a este proyecto este año porque me gustaba aprender cosas nuevas, como editar, como grabar lo de Bajitos y Pilos, como lo del periódico y muchas cosas más. ¡Qué bueno, Edwin! Él y sus compañeros siempre asisten a los talleres y son muy animados para hacer reportería, edición y locución. Ellos hacen la emisión de Bajitos y Pilos en la emisora Candela 850 AM. Esto está muy bien. Bueno, según lo que escuchamos, nos damos cuenta que son experiencias que ayudan tanto a la formación personal como para ser buenos líderes, ya que permiten la reflexión y la expresión de las ideas e inquietudes frente a las realidades en que viven. Por ejemplo, a mí me llamó la atención esto de la comunicación. Yo ingresé al colectivo este año y lo hice porque me pareció muy interesante invertir mi tiempo libre en la radio. Además, en este colectivo se han realizado muchos trabajos de investigación y salidas pedagógicas. Me gusta también porque se trabaja en algunas emisoras populares. Realizamos actividades dentro de la institución, como concursos o muestra de lo que hacemos dentro y fuera del colegio. ¡Qué bien, Sofía! Pues te cuento que yo vengo participando en este proyecto desde hace 2 años. Y aunque a veces se me dificulta un poco, me gusta hacer reportería, hacer locución. Recuerdo que iba los domingos a Radio Super y hacíamos la sección de Bajitos y Pilos en el programa Escuela País. Aquí me gusta aprender cosas nuevas. Cuando hacemos investigación y salimos a diferentes lugares de Bogotá, el intercambio de experiencias con otros estudiantes y colectivos me ayuda para mi formación personal. ¡Qué bueno, Angie! Son oportunidades que no se deben dejar de lado y hay que seguir adelante. Bueno, así llegamos al final de nuestro magazine, Experiencias al Vuelo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les acompañó Angie Mariño y quien les habla, Sofía Hernández, del Colegio San Cristóbal Sur, Jornada Tarde. Experiencias al Vuelo. El Colegio La Belleza de los Libertadores, de la localidad cuarta de San Cristóbal. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Sandra Rincón. Hoy les queremos contar sobre nuestra experiencia en la emisora Radio Juvenil La Mejor de Por Aquí. La emisora Radio Juvenil está ubicada en la localidad San Cristóbal. Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana, el miércoles y el viernes, y en el miércoles nosotros vemos todas nuestras postales y el viernes nosotros las arreglamos y hacemos nuevas postales. Y ahora vamos a hablar con nuestros compañeros. Yo me integré a la emisora porque siempre me ha gustado los medios de comunicación. Todo comenzó cuando estaba en quinto y la profesora nos preguntó quién quiere estar en la emisora. Y medio salón levantó la mano y la profesora decidió hacer una rifa. Un compañero se lo ganó y yo dije no, yo ya no voy a ganar. Y dije el 2 y la profesora me dice que ese es el número. Mis experiencias son que he conocido varios lugares, varias historias que nos cuenta la gente. Mis dificultades son que somos pocas personas que saben manejar el programa Audition y que se nos acumula el trabajo. Y a veces no tenemos tiempo para reunirnos por la tarde. Yo he aprendido a vocalizar, a quitar el miedo a hablar en público. Bueno, pues yo soy integrante de la emisora porque eso me pareció fascinante. Me contaban de que eso era muy divertido. Además de eso, pues nunca pensé que llegáramos a manejar dispositivos de emisoras o cosas así. ¿Por qué sigo en la emisora? Porque a mí me parece muy bueno aprender esto para mi futuro, para ayudar a los demás, para tener un mejor vocabulario, además de eso, para estar mejor en mi vida. Y también, pues, a mí me ha aportado aún la emisora muchísimo porque he podido conocer nuevos lugares, nuevas emisoras, he podido tener nuevos amigos, he conocido muchos lugares a los cuales yo ya había ido, pero hasta ahorita tuve el gusto de poder conocerlo mejor, de poderle hacer entrevistas a los demás, de poder manejar un equipo. Además de eso, pues muy bueno que gracias a las postales pudimos conseguir nuestros equipos. Pues yo me integré a la emisora porque me pareció un proyecto muy chévere, muy interesante, a perderle miedo al micrófono. En los primeros días que yo me integré a la emisora, ahí estábamos con la coordinadora Gloria. En ese día a mí me hicieron una pregunta en la cual yo quedé sin palabras y no pude contestar. Y pues le fui soltando un poco miedo al micrófono y en el momento sí pude hablar. Hemos aprendido cómo manejar la grabadora y cómo manejar el programa Audition. Las dificultades que hemos tenido son que algunos niños no tienen los computadores para hacer el programa o editar. A veces no puedo asistir a la emisora porque tenemos dificultades en las casas y no podemos venir. Yo voy a contar la historia de por qué me inscribí en el proyecto La Emisora. Eso fue porque desde que lo vi me ha gustado mucho y siempre he querido participar en él. Me integré a La Emisora porque me pareció un proyecto muy importante en el cual podía aprender nuevas cosas y lo que he aprendido es a editar, a quitarle el miedo al micrófono, a saber manejar una grabadora. Yo permanecí en la emisora porque me pareció interesante y que podía aprender nuevas cosas que yo no sabía. Las dificultades que yo he tenido en emisora es que a veces no puedo asistir porque tengo que recoger a mi primito que sale a las 3 y a veces la emisora termina a las 5 o 4. Otra dificultad es que yo no tengo un computador ni los recursos necesarios. Yo me integré en la emisora porque la verdad a mí me contaron que era muy divertido, era muy chévere y aprendí una nuevas cosas. Por ejemplo, cuando yo ingresé a la emisora, estuvimos en un proyecto llamado Postales Sonoras que me ayudó mucho a integrarme más con el grupo y también aprendí a manejar nuevos equipos, a dejar de temerle al micrófono, a manejar el programa Audition, y la verdad eso fue muy divertido y la verdad me ayudó mucho para la vida. Mi nombre es Ana Lucía Rincón, yo participo en la emisora Radio Juvenil, pues colaboré ya en las últimas postales. Ya finalizando ya este año, me gustó mucho y pues la alegría de estar en la radio, mi hija también está participando, y la tristeza de que, por ejemplo, ahorita en las últimas postales, yo veía pues cómo trabajaban en el computador, ¿cierto?, montando ya el programa, y yo no podía decir, venga, yo lo hago, porque no sabía. Entonces, como esa es la tristeza de que ya se terminó el año y pues que ya para el próximo año empezar a aprender ya eso de cómo montarlo el programa y hacerlo ya bien y ágil, ¿no? Y lo rico era uno estar ahí con los niños, con la profesora, ver el entusiasmo de cómo hacen los programas, las ideas que dan, lo rico. También cuando hice las entrevistas, yo entrevisté personas que yo no conocía. Entonces, ver esa la dedicación de que la señora que entrevisté con los niños, como trabajaba que era en una escuela de fútbol. Entonces, vi otra forma de vida de las personas. Programa juvenil solo para ti. ¿Cómo están, amigos? Hoy nos encontramos en la cabina. José Lerma, Lisa Garzón y María Fernanda Cardona. Muy buenos días a los oyentes del Parche. Hoy hablaremos de nosotros. Un cálido saludo a todos ustedes y así es, compañero. Hoy hablaremos de Acción Sonora. Bueno, pues les quiero contar que nuestra emisora se creó en el 2005 y gracias a diferentes estudiantes nuestra familia fue creciendo. Y a continuación nos contará un ex estudiante qué tal le parece nuestra emisora. Nos encontramos con Dinael, un ex estudiante del Colegio San Cristóbal Sur. El trabajo en la emisora fue muy importante porque igual en el momento en que ingresé fue cuando pues empezó como a organizar de verdad como tal lo que era la emisora, y también porque pues la experiencia de estar en la emisora fue la que me ayudó a mi orientación vocacional para estudiar comunicación más adelante. ¿Qué tal le pareció este grupo? ¿Cómo era la convivencia con sus demás compañeros? Pues era muy chévere porque igual compartíamos demasiado tiempo, trabajábamos demasiado tiempo y igual era muy flexible porque igual salíamos de la institución, hacíamos salidas pedagógicas a diferentes localidades, a diferentes instituciones, a diferentes emisoras. Entonces, pues esto nos ayudó también a formarnos en la parte de comunicación para ser menos tímidos. Entonces, pues fue interesante esa experiencia porque igual uno aprende a conocer diferentes personalidades, diferentes personas y no, la experiencia es muy chévere. Pero desde otra mirada, hay estudiantes que se retienen de este grupo y no continúan aquí precisamente por falta de comunicación. Pues en la emisora viví una experiencia bastante chévere. Había trabajado con mis compañeros en varias actividades pedagógicas y pues a medida del tiempo sostuve una relación con una compañera en la emisora. Y así pues con ella fluyeron varios chismes y muchas palabras feas una tras otra. Y por eso decidí no volver a este grupo, porque me parecía que ya no estaba socializando bien con mis compañeros de la emisora. Bueno, y de paso sería bueno contarles a nuestros oyentes quiénes somos, ¿no es así, Lisa? Sí, cuéntanos, ¿hace cuánto iniciaste en el proyecto de la emisora? Bueno, pues yo me integré en el año 2010, pero cuando empecé yo era el mensajero de la emisora y no había tanta producción. ¿Y por qué decidiste volver? Volví porque me interesa y porque he visto cambios en la emisora. ¿Y tú, Lisa, cómo te integraste a nuestro grupo? Pues yo hasta este año el profe Jorge me invitó a que ingresara y me pareció muy interesante. El primer sábado que vine, la coordinadora del proyecto, Amanda Orjuela, me invitó a hacer un audio con un relato de lo que me haya pasado un día. Y así fue como hice los primeros pinitos en Adobe Audition. Bueno, parceros, esto fue todo por el momento. Muchas gracias por escuchar El Parche. Programa juvenil solo para ti. Programa realizado por Radio Juvenil, la mejor de por aquí. Del Colegio La Belleza Libertadores. Acción Sonora. La emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos. Bogotá 2013.